Y este viernes, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, vamos a estar lanzando una campaña nacional por el derecho a la protesta. Campaña nacional por el derecho a la protesta. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Damián Raboso, integrante del CIAJ, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Hola Damián, ¿cómo estás? Pepe Frutos de FARCO te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Gracias por poder dialogar con vos. Igualmente para nosotros, por habernos entendido. Damián, bueno, ¿cuál es el sentido de esta campaña que busca defender o reivindicar el derecho a la protesta? Bueno, en principio surge de un análisis político que hicimos a finales de año y que entendíamos que en lo porvenir los actores más vulnerables en el plano de lo político iban a ser las organizaciones sociales y los pequeños sindicatos que salieran a defender sus derechos a través de la protesta social. Y lo que veíamos, digamos, como contexto social en torno al sentido de la protesta, es que ahí hay una dimensión del sentido común, que hay una buena porción de la sociedad que tiende a negar ese derecho que está garantizado constitucionalmente. Entonces, una de las propuestas desde una estrategia comunicacional comunitaria era poder dar ese tipo de discusión pública. Digamos, dar una batalla por el discurso en el sentido de disputar espacios del sentido común. Y entonces, un poco la campaña que hicimos a través del convenio con FARCO tenía que ver con eso, ¿no? Tomar frases del acervo popular bastante extendidas, como por ejemplo, hay que meter los presos a todos, o porque no se van a protestar a su casa, o digamos, muchísimas frases que suelen ser las formas de negar el derecho a la protesta, como para tomarlas y darles una vuelta, refutarlas de manera racional, crítica, histórica, y poder instalar al menos comunicacionalmente, otra opinión sobre ese ejercicio del derecho, ¿no? Uh-huh. Damián, y este sentido común que va contra el derecho a la protesta, ¿está instalado concretamente contra las manifestaciones públicas o más que nada contra las manifestaciones que incluyen cortes de ruta o calles? Yo creo que, y esto también es parte del análisis que nosotros hacemos, yo creo que hay casi una igualación. Digamos, estos años de los años 90 y buena parte de lo que fue la expresión de la protesta social ha quedado como en la memoria general de la sociedad, o en el imaginario de la sociedad, que protesta es igual a corte de ruta. Entonces, en principio se trata de desarmar esa situación. Digamos, los cortes de ruta han significado una expresión histórica, han sido, digamos, una herramienta de protesta de los trabajadores desocupados, y que tuvo, digamos, una dimensión específica, y en estos momentos estamos hablando de otro tipo de expresiones. Por ahí estamos hablando de sindicatos mucho más pequeños o de organizaciones en torno digamos, agrupadas en torno a cooperativas, que salen a disputar el espacio público y que ven como nuevo paradigma de respuesta del Estado no solo la criminalización de la protesta, sino también la represión. Entonces también se trata de desarmar un poco ese imaginario que suele igualar todo tipo de protesta a lo que es un corte de ruta, ¿no? Entonces vienen inmediatamente las digamos los reproches de la sociedad a que el corte de ruta o la protesta no deja pasar al trabajador que quiere hacer ejercicio de su derecho al trabajo, no deja pasar al ciudadano que quiere hacer el ejercicio, digamos, de transitar por la ciudad, poniendo en una situación de igualación de derechos dos situaciones bastante disímiles, digamos, ¿no? Igualando lo que es el derecho a transitar o el derecho a trabajar en un punto, digamos, de comparación con el derecho al trabajo, con el derecho a la dignidad, que digamos que es lo que suelen reclamar las organizaciones cuando efectivamente cortan una ruta. Uh-huh. Damián, como derecho a la protesta no está enumerado, enunciado en la Constitución, pero es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional a partir, digamos, de lo que se establece como derecho a la petición ante las autoridades, como el derecho a la reunión, y digamos, es el reclamo está amparado de manera constitucional. Lo que es el derecho a la reunión y lo que es el derecho a la petición ante las autoridades es, digamos, el nervio básico de cualquier democracia. Sin la posibilidad del reclamo social, sin la posibilidad de la reunión, la organización y la petición ante las autoridades, no tenemos democracia. Uh-huh. O sea, no hubiera existido jamás ninguna constitución si no hubiera existido el derecho al reclamo, el derecho a la protesta. Uh-huh. Incluso la libertad de expresión también. Exacto, incluso la libertad de expresión. Damián, en la campaña, en los spots que van a empezar a difundirse, se juega con esto que vos decías antes, acudir a algunas frases que están muy instaladas, como que se vayan a protestar a la casa, o tu derecho termina donde empieza el mío, y se ponen como ejemplos algunos casos históricos en donde protestas sociales han terminado consagrando y conquistando derechos. ¿Te recordás alguno de eso, algunos de esos ejemplos, como para que la gente que esté escuchando vaya sabiendo también? Por supuesto, los ejemplos pretenden ser variados y recorren la historia del ejercicio del derecho a la protesta en la Argentina en los últimos 120 años casi. Y podemos arrancar con el derecho a la protesta ejercido por los grupos de inquilinos cuando protestaron por los precios desorbitados que habían instalado los propietarios de los conventillos. Pasamos también por lo que fue el Cordobazo, tomamos el caso de María Soledad, y bueno, esos son por lo menos los que yo recuerdo. En total son 5 spots que tratan, digamos, de abordar el problema del ejercicio del derecho a la protesta desde diferentes ángulos, digamos, ¿no? Desde justamente tomar esta frase, que es la cabecera del spot, que, digamos, está actuada, para luego tirar el dato histórico con un contenido crítico que refute esa frase, y con un cierre, que es un eslogan, que es el que, digamos, compartimos en todos los spots, que es un poco esta idea de que los derechos se tienen cuando se los ejercen. Y los derechos que hoy se tienen como producto de las movilizaciones.